Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Acá estamos. Dijimos buenas noches, en realidad es la tarde. Esto sí. Que estamos haciendo es el Piedra Libre, sí, Piedra Libre 426. Eso, 426, tal cual. Pero nosotros lo estamos haciendo y no es viernes. Y no es viernes, es jueves. Uh-huh. Tenemos algo al cual no vamos a poder estar mañana en vivo, como siempre hacemos todos los viernes. Por lo tanto, tenemos que grabar este programa. Por supuesto, va a estar toda la información, todo lo demás. Hoy nos saludamos al operador porque somos nosotros mismos, por ejemplo, uh-huh, entre todas esas cosas. Hoy la ciudad está linda, no sé mañana, pero claro. Lo importante es todo el contenido que va a tener el programa, me parece, en ese sentido. Así es, vamos a darnos una vuelta por Hachal, seguramente, con lo que ha estado ocurriendo, que han ocupado los vecinos, por lo menos hasta el momento que nosotros estamos grabando esto, han ocupado la municipalidad. Sí, están en la municipalidad, si bien han hecho un tema sobre el tema de crisis, que ese comité de crisis que se ha formado no es suficiente, parece que el intendente no aparece, no da la cara, así que bueno, en eso estamos en búsqueda de qué es lo que está sucediendo en Hachal en este momento. Y en el medio, un juez reemplazante de Orija, que ya Orija, bueno, el reemplazante en muy poquito rato, así nomás, firmó que se podía, que la Barris podía continuar con sus actividades. Uh-huh. Así que bueno, eso fue como una suerte de explosión. Eclosionó allí todo lo que estaba contenido en el pueblo de Hachal. ¿Qué más vamos a tener? Siempre de alguna manera hablamos de lo que pasa de la otra orilla, pero igual no, hablamos con Entre Ríos en este caso, para saber qué pasaba con estos palos que se quieren vender ahora en Entre Ríos, que es la única provincia que no ha dicho que no a la venta de palos de padera. Hay una ley, claro. Hay una ley. Es la única provincia, las otras 23 lo venden, lo pueden vender y todo lo demás, pero Entre Ríos en su momento tiene esa ley desde 2007, y aparte de eso, lo que implica, ¿no?, poder empezar a vender y la instalación de nuevas pasteras, ¿no? Claro, en eso sí, en la banda oriental, en la banda, ¿no?, oriental. Y la incidencia, bueno, sí, en fin, ya sabemos que hablamos de todo un poco, esta vez con Oscar Villanova de la Asamblea de Concordia, y hablamos de todo un poco con él, así que vamos a repasar un poquitito del fracking también y algunas otras cosas más. ¿Qué nos más? Sorprendió la semana pasada que haya salido el no en Colombia. A todos, ¿no? A todos. Y bueno, si bien es muy pronto y todavía hay que asentar un poco para pensar esto, hemos tomado una entrevista que realizó Radio Pueblo en el Enredando las Mañanas, justamente a una especialista sobre temas de este tipo de temas de la paz, de lo que está haciendo una colombiana. Así que bueno, vamos a pasar esa entrevista que realizaron, a ver cuáles fueron las connotaciones, qué es lo que pasó con este resultado, ¿no? Si bien es casi ahí al filo, es muy poco lo que hay, también existe cuál es lo que pasó, porque votaron tan poca gente. Exacto. Son 48.800.000 personas en Colombia y solo votaron alrededor de 11 millones. Es muy poco el porcentaje, pero ellos prepararon eso porque dijeron que era válido con un porcentaje muy ínfimo. Ínfimo, 13%, efectivamente. Exacto. Paola Suárez es con quien hablaron el lunes. Mm. Y a pesar de que es muy reciente, del hecho del domingo, el lunes es muy reciente, nos pareció que lo que aportó está totalmente vigente al día de hoy, por lo menos jueves a la tarde. Mm. También anduvimos siguiendo lo que pasó con el nuevo rumbo a Gaza, esta nueva intención de llegar a mujeres nada más. Esta vez de mujeres solamente, y en este caso, bueno, estuvimos siguiendo lo de todo el día. Sabemos que nuevamente fueron interceptados e interceptadas en este caso, y en este momento, hasta donde sabemos, están detenidas en Tel Aviv. Exactamente, por lo menos 11 de las 13 mujeres tripulantes de este nuevo intento de llegar a Gaza por vía marítima. Columnista. Vamos a tener, por supuesto. Columnista, claro. ¿Cómo que no vamos a tener columnista? Silvia Satulowski con sus políticas educativas. Y sabemos que hoy va a estar entrevistando a Gabriel Lugo, que es el secretario adjunto de ADEMIS. Uh-huh. Y el tema, ya nos lo anticipó, es este Aprender 2016. Uh-huh. ¿Mm? Perfecto. Proyectos, bueno, todo lo que podamos llegar, todo lo que podamos hacer en este Piedra Libre 426, como siempre, todos los viernes acá en la colectiva. Y bueno, vamos a ir un poco de música y ya volvemos con toda la información. De mi vida, amé mucho una mujer de mi alma, la más querida, que traicionó la perdida, caramba, qué ingrato y mal proceder. Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido, a la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel fui llevado. Amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba, a Dios pedía y rogaba que se salvara su hijo. Recuerden lo que les digo, que en la prisión y en la cama, solo nuestra madre nos ama, caramba, no hay dinero, no hay amigos.

Si estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Voy a extender. Sí. Number 9. Sí. Number 9. Number 9. Sí. Sí. Y el sí. Escuchar las fuerzas. Y el música que no siempre ha sido música. Diferido. Y el ritornelo. Todos los lunes de 20 a 21 horas por La Colectiva. Voy a extender. Sí. Sí. Takuru, red de economía social. Si te interesa consumir productos de Red Takuru o sumarte a esta construcción, mándanos un mail a redtakuru@gmail.com o por Facebook a Red Takuru. O consultar nuestra página web redtakuru.blogspot.com. Takuru, tejiendo redes para el cambio social. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Volvimos nuevamente acá a este Piedra Libre 426. Y efectivamente. Y vamos a Entre Ríos, los palos que llegan y que van. Exactamente, bueno, en Entre Ríos digamos que las autoridades están, van ahora por los derechos conquistados en estas últimas años por las luchas del pueblo entrerriano, ¿no? Y me refiero puntualmente a esta ley que impide, hasta el presente, porque sigue impidiéndolo, por eso lo digo en presente, exportar palos. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo palos? A esos rolos que se hacen con el eucalipto, ¿no? El concepto de esta ley, el criterio con el cual el pueblo entrerriano propuso esta ley, fue evitar alimentar a los monstruos que se estaban construyendo o se preveían construir del otro lado del río Uruguay, en la vereda de enfrente. Recordemos que en principio iban a ser dos, allí no más, a la vista del pueblo de Gualeguaychú, Ence y Bondnia. Ence después se corrió, demoró varios años, está en otro lugar. Bueno, quedó Bondnia. Entonces el hecho era no alimentarlos de este lado de acá. Y también me gustaría recordar que cuando hablamos de Paseras, el proyecto era para la región y arranca a principios de la década del 80 con la plantación de extensas territorios de eucaliptos, ¿no? Es decir, eso fue el comienzo, la avanzada con la cual luego vinieron las Paseras. Y eso quedó trunco de este lado de acá. Lo dejó trunco el mismo pueblo entrerriano. Y ahora van por eso. Así que bueno, vienen con una propuesta para derogar esta ley. Única provincia que tiene esta ley, porque el resto, las 23 otras provincias, si tienen estos eucaliptos, lo pueden mandar. Exactamente. ¿No? El tema es la estrategia donde está Entre Ríos, lo que implica, viste, las mismas zonas. así cruzarse el charco, como quien dice, y poder rodar y mandar todo palos. Exacto, y además vienen a tratar de modificar esa ley justamente cuando se está hablando de profundizarla. Es decir, un proyecto en el cual se proponga no exportar madera que no sea ya elaborada, ¿no? Y con otras propuestas también internas, como es, por ejemplo, la construcción de casas de madera. Pero de todo esto y un poco más, porque hablamos también de fracking y de alguna otra cosa. Exacto, como siempre, ¿no? Hemos conversado con Oscar Villanova, uno de los integrantes de la Asamblea de Concordia. Buenos días, Oscar Villanova. En realidad será un buenas noches cuando esto esté en el aire, pero también seremos honestos con nuestras oyentas y oyentes. Okay. Buenos días, Oscar, entonces. Buen día, un saludo para todos ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, te convocamos puntualmente porque al leer que tal vez desde Entre Ríos salgan palos de eucaliptus para la banda oriental, pensamos en que hay un intento de avance, no sé hasta dónde habrán avanzado, sobre lo que yo considero por lo menos que son conquistas de la lucha allí en Entre Ríos, la prohibición de la venta de eucalipto a la banda oriental. Claro, sí, indudablemente fue una batalla ganada, no la guerra, digamos, por cuanto Omnia está produciendo frente a Gualeguaychú contaminación permanente. Su actividad no ha declinado, no solo que no ha declinado, sino que han aprobado que haya mayor producción a partir de en los últimos tiempos del gobierno de Mujica. Uh-huh. De manera que si nosotros, como un gesto, digamos, un gesto, pero realmente que hace al bolsillo de esas grandes empresas, es que está prohibido por ley desde el año 2007 la exportación de madera en bruto a la República Oriental del Uruguay, con el propósito de que no seamos proveedores de aquellos que nos están agrediendo. Claro. Sí, bueno, este es un proyecto que está impulsando el gobernador Gustavo Bordet y que, o sea, hay que decir que esta ley, digamos, modificaría que Entre Ríos es casi la única provincia que no manda madera a Uruguay. Y con la misma historia de siempre, ¿no? Que esto va a generar empleo, que va a generar recursos para la provincia. Sí, un argumento falaz para lo que nosotros conocemos realmente de cuántas personas ocupa la producción de rollizos, ¿no? Mm. Porque ¿qué es rollizo? Es la madera que está en el campo, que va algunos peones con una con una aserradora, ya ni hacha ocupan, o sea que cada vez menos personas trabajan. Inclusive he visto que para reemplazar a los hacheros en el norte, cuando se oponían a cobrar tan magro sueldo, los reemplazaron por máquinas, unas máquinas brutales que hacen todo por las personas. Mm. De manera que el argumento de que dan mano de obra realmente es falaz. Es falaz por cuanto ahí estaba sacando una cuenta de un artículo del año 2012 en la República Oriental del Uruguay, donde en 850.000 hectáreas trabajan 19.000 personas, o sea un promedio de 44 personas por hectárea plantada. Realmente es muy poco y generalmente gente que cobra muy poco dinero. La tienen en condiciones a veces muy muy terrible, viven en el mismo campo con carpas o con chozas. Uh-huh. Entonces este argumento nosotros no de ninguna manera lo tomamos como válido. Uh-huh. Sí creemos y nos llama la atención de que se salga con esta posibilidad de derogar la ley del año 2007, que fue hecha con una fundamentación muy muy muy valedera, por un gobernador del mismo del Partido Justicialista, que fue el gobernador Busti. Claro. O sea, hasta en eso hay una grave contradicción, ¿no? Por otro lado, simultáneamente nosotros estamos escuchando anuncios de que aquí se van a hacer casas de madera. Eso sí realmente es lo que daría mucho más mano de obra a nivel interior, porque lo que sería exportar rollizos sería exportar en mano de obra de campo, digamos, ¿no? Claro. No de elaboración de la madera. Claro, claro, claro. ¿Y cómo sería entonces ese proyecto de hacer casas de madera? Y el proyecto de hacer casas de madera es reemplazar los programas de IAPB en la provincia de Entre Ríos, donde se hacen casas de material. Claro. Entonces hay un proyecto, inclusive el mismo gobernador vino muy entusiasmado cuando viajó a Canadá, creo que era, donde tomó conocimiento de cómo se construían las casas allá en el norte. Claro. Y lo trajo como una experiencia válida para aplicar en nuestra provincia. Uh-huh. No sé si es el mismo proyecto o no, pero sí ha salido en los publicado acá recientemente, de que la idea era hacer casas de madera. Uh-huh. Y apelamos también a que se incentive o se busque la forma de que se pueda hacer trabajos en madera, o sea, las carpinterías o las fábricas de muebles que estén propiciadas a través de beneficios fiscales. Claro. Y no esto de provocar más extractivismo en la provincia en perjuicio total de nuestros intereses, porque realmente todos los hermanos que han luchado por el no a Bosnia, decirle sí ahora, no solamente a Bosnia, sino a la tercera papelera que se va a instalar acá sobre el Río Negro, en la República Oriental del Uruguay, donde nosotros nos hemos manifestado recientemente, justamente diciéndole no a la nueva papelera, uh-huh. Más allá de que esté en el interior de la República Oriental del Uruguay, en su propio territorio, pero las aguas contaminaban a venir a zonas afluentes del río Uruguay. Sí, claro. O sea, nuevamente otro motivo de contaminación a nuestro río de los pájaros. Sí, claro. Claro, y bueno, esto igual es promover también definitivamente la cuenca justamente celulósica del río Plata con la iniciativa de la hidrovía incluida en IRSA. Exactamente, exactamente. Es realmente, hay momentos uno que siente como que está demasiado agobiado, porque son frentes desde todos lados y todos los frentes son desde el extractivismo, ¿no? Uh-huh. Desde los agrotóxicos, el fracking, nos van abriendo frente y nos van rodeando y es como que uno ya no sabe para qué lado pegar la trompada primero, porque está en medio de una patota. La patota multinacional extractivista, digámoslo así, muy muy muy en el llano. Uh-huh. Pero para retomar el tema de las pasteras, sí. Sí, es indudable que el proyecto está incluido en lo que vos decís, el proyecto IRSA. Estamos leyendo porque como somos vecinos podemos tener acceso a la lectura de lo que van publicando también nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay, donde se avanza con nuevas vías de ferrocarril y todas desembocan en el transporte de la materia prima hacia las pasteras. Así que, o sea que es casualidad que se estén haciendo todas esas obras si no responden a un proyecto político, ¿no? Claro, o sea que se están recuperando vías, a ver si entendí bien, se están recuperando vías férreas en el Uruguay para el transporte hacia Fraiventos, por ejemplo. Hacia Fraiventos, claro. Desde el interior hacia los lugares donde van a producir madera. Claro, y además así tienen madera, es decir, la pasta de celulosa, ¿no? Claro, y desde allí además tienen el puerto. Y de ahí al puerto, sí. Sí. También simultáneamente se está hablando y ya está aprobado el proyecto del río Uruguay de hacerlo más profundo. Mm. El dragado del río Uruguay ya se aprobó la licitación. Ajá. Entonces hay todo un conjunto de acciones en beneficio de toda esta industria. Claro. Parece, es como bien lo describiste. Nosotros estuvimos siguiendo durante todo el día de ayer los acontecimientos en Jáchal, Y es cierto, es como que uno, desde el lugar del informador, del comunicador, tampoco sabe ya qué tomar primero, ¿verdad? Porque vos estás contando esto, ayer los vecinos de Hachal, vos bien lo sabés, sí, estuvieron en la municipalidad, tomaron la municipalidad, en fin, es esa lucha. Es que rápidamente tomo una decisión y siempre casualmente a favor de las grandes empresas, y al pueblo no se lo tiene en cuenta, al pueblo se lo están envenenando con agua que está totalmente contaminada. Claro. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros como pueblo de resolver estas cuestiones, donde se habla de una democracia participativa y participativa minga? No podemos ni hablar, o si hablamos parecería con sordos. Nosotros recientemente, cuando se abre la posibilidad de hacer la ley contra el fracking en la provincia de Entre Ríos, nos movilizamos rápidamente y fuimos recibidos por diputados y por senadores, y nos escucharon cuál era nuestra postura, le planteamos realmente cuáles eran las debilidades de la ley, y sin embargo legislaron una cosa que realmente es increíble, que los legisladores sean tan burdos en la redacción de una ley. Entonces, donde se nota que en un primer artículo dice que no al fracking, en el segundo artículo lo está habilitando. ¿Ya tienen ley de fracking en toda la provincia? Nosotros peleamos durante años, sí, sí, para que hubiese ordenanza y ley en la provincia de Entre Ríos donde se prohíba, se diga no al fracking en toda la provincia. Sí. Esa posibilidad durante el gobierno anterior fue no. Había un proyecto de ley de la diputada Bargaña que fue cajoneado y lo reflotaron durante esta gestión. Ajá. Durante la apertura de la actividad legislativa por el gobernador, y hizo mención de que iba a ser no al fracking. Claro. Entonces, hay un doble discurso. Nos desmovilizan porque dicen, porque si hacen esa ley, aquellos que han escuchado durante todos estos años que hemos peleado por esa ley van a decir, pero ¿qué es lo que quieren si le sacaron la ley que dice no al fracking? Claro. Y sin embargo la ley es un no a medias. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la experiencia que tenemos de lo que está ocurriendo en la República Oriental del Uruguay, donde se dice no al fracking y siguen haciendo pozos, y los pozos los hacen para convencionales, disimulando la cuestión, si hacen pozos para convencionales sobre el acuífero guaraní, es exactamente lo mismo que si es para no convencionales, porque el pozo va a traspasar el acuífero. Qué bárbaro. Y lo van a contaminar del mismo modo. Claro. Y con un engaño. Sí, sí. Entonces, nosotros nos hemos movilizado, esa ley de Bargaña la quisimos reforzar en el sentido de que, además que diga no al fracking, que diga no a los convencionales. Claro. Y la palabra convencionales no aparece en ninguna parte de nuestra ley, tampoco aparece en las legislaciones que están haciendo en la República Oriental del Uruguay. No es casualidad. No, claro. No es casualidad que se legislen esas cosas. Previamente, en las charlas que nosotros tuvimos oportunidad de poder exponer nuestros puntos de vista, que bueno, tenemos un documento, si querés después te lo mando. Sí, sí. Donde tenemos cuatro puntos donde pedimos que existan en esa ley. Ese día, sin saber, aparecen representantes del IAPG a defender la postura del fracking. ¿Qué es IAPG? IAPG, Instituto Argentino de Petróleo y Gas. Perfecto. Así que, bueno, son temas que a nosotros nos afligen, y vemos que nos hacen hablar, pero no nos escuchan, porque a la hora de legislar hacen todo lo contrario. Entonces ahora, en este momento, la ley salió, como te lo estaba comentando, con media sanción a senadores, y estamos peleando que senadores la modifiquen. Claro. Para cerrar y volviendo a los palos, como les decimos por acá, sí, ¿qué posibilidades le ven al proyecto ustedes? Bueno, las posibilidades que vemos es como que hay una bajada de línea, porque es muy muy rápidamente están tomando posición el intendente, que es de Cambiemos, el gobierno de la provincia es del Frente para la Victoria, el gobierno de la Ciudad de Federación es de Cambiemos. Ajá. y este, el intendente es Seco. Uh-huh. Este, sale rápidamente a apoyar la derogación de esta ley. Claro. Este, el intendente de nuestra ciudad de Concordia también apoya la derogación de la ley. O sea que hay también una cuestión que me parece que está alineada a la situación económica, ¿no? Uh-huh. La provincia ahora, ayer, publicaban de que ha sido autorizada, después de varias gestiones que se hizo a nivel de la nación, con un aval para endeudar la provincia por 500 millones de dólares. Qué bueno. Me parece que hay todo un toma y daca famoso, donde si vos querés tal cosa, tenés que aceptar tal. Yeah. Para mí, esa es una visión muy personal, ¿no? Pero sí, no está más alejada de la realidad. No creo. Así que, bueno, nosotros rápidamente las asambleas hemos tomado posición del no a esta nueva barbaridad, a esta nueva concesión. Sí. Porque si vamos a sentarnos a hablar, las asambleas siempre tienen capacidad de respuesta y de decir, che, en vez de hacer tal cosa, porque no hacemos tal cosa y resolvemos la cuestión. Claro. Pero claro, nosotros no obedecemos orden, estamos genuflexos ante los poderes que manejan esto en las grandes la gran usura internacional, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a seguirlo de cerca esto, como siempre, Oscar, te agradecemos mucho. Te comento rapidito, ¿sí? Que tenemos este viernes, lo recibimos justamente para hablar sobre delitos ambientales, al doctor Antonio Gustavo Gómez, que es fiscal general, federal de la Nación, ¿cierto? Sí, sí. Y próximamente, y estaría bueno que te des una vuelta, para el 29 de octubre vamos a ser anfitriones de la UAC Litoral. Ah, qué bueno, 29 de octubre. De todos estos temas, indudablemente van a salir y vamos a elaborar algún documento posicionándonos con respecto a todo este tipo de políticas extractivistas. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo grande. Un abrazo grandote y saludo a todos los compañeros asambleístas. Porque mañana una vez más te escaparás. La carretera nuevamente te regala un destino, cultivando el arte de improvisar. Y recoges del camino la arrogancia en tu mirar. Vas forjando tu destino, tu cabeza es fabricando tus ideas, caminando, nuevas personas con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Para tu día, siempre buscar palabras, de tu boca sola saldrán. Grandes montañas, grandes ríos, hermoso mar. Grandes ideas, te da la ruta para crear. Vendes en cada parada lo suficiente para continuar. Fabricando tus ideas, caminando, nuevas personas con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Ya saben todos que esto es un falso vivo. Qué feo suena falso. Qué feo vivo. Eso. No, no es un falso vivo. Estamos grabando. Y a mí me da la expresión falso vivo. Nunca me gustó. Porque en realidad nosotros estamos haciendo esto. Estamos en vivo haciendo esto. Con toda la, la con todo lo que nos atraviesa. Con todo lo que nos va a atravesar. El entrevistado que vamos a tener en unos minutos, que va a ser Gabriel Lugo, ¿verdad? Exactamente, pero de falso no tiene nada. Pero de falso no tiene nada. Así que bueno, no sé, estoy desde que comenzamos el programa, estoy con esto en la cabeza, no sé cómo denominarlo. Es un programa grabado, pero grabado, ¿qué va a ser? Así esto, está. Esto que viene ahora es la columna de políticas educativas de Silvia Santos. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos en esta nochecita ya iniciando esta columna de políticas educativas, y sí, la verdad es que nos viene preocupando algunas cuestiones que vienen siendo parte de la agenda educativa, especialmente, digamos, del gobierno, cómo lo toman los sindicatos, cómo lo toman en las escuelas, y este movimiento que hay permanentemente entre lo que quieren instituir y lo que pugna por resistir. Entonces me parece que ahí en ese nudo, digamos, es que le vamos a hacer la entrevista a Gabriel Lugo, secretario adjunto de ADEMIS, para un poco que nos cuente cuál es la posición del gremio. Gabriel Lugo es el secretario adjunto de ADEMIS Capital, y estamos, bueno, preguntándole, muy preocupados por dos cuestiones, ¿no? Una es el operativo fomento en los institutos de formación docente, y el otro es el que se está planteando en el nivel medio, en el nivel secundario, ¿no? El operativo Aprender. Entonces, bueno, te queríamos consultar acerca de la posición de ADEMIS. Bueno, si quieren podemos empezar por el operativo Aprender, que bueno, está difundido y más o menos en agenda. Ajá. Es para el nivel primario y medio. Para el nivel primario el operativo se toma en sexto grado, en todos los chicos de sexto grado del país, y algunas escuelas fueron seleccionadas para tercer grado. Uh-huh. En el nivel medio es para quinto año, para todos, y segundo año o tercer año en algunas escuelas. Nosotros tenemos una posición crítica respecto del operativo Aprender, estamos planteando el rechazo por varios motivos. En primer lugar, porque rechazamos lo que plantea el Ministerio de Educación, tanto de Ciudad como de Nación ahora, en relación a que es un operativo que busca mejorar las condiciones de la educación en el país y en la ciudad. Entendemos, en primer lugar, que la evaluación forma parte, digamos, de las actividades que llevan adelante los docentes de forma cotidiana, forma parte de la propia planificación y del propio trabajo docente. No es un rechazo a la evaluación por sí misma, sino a este tipo de evaluaciones estandarizadas, externas, que es la misma prueba para todos los chicos del país, que no toma en cuenta, digamos, las particularidades de cada chico, de cada aula, de cada escuela donde esa prueba es aplicada, y no tiene en cuenta las trayectorias escolares y las particularidades incluso individuales de los alumnos, que sí tomamos en cuenta cotidianamente en nuestro trabajo los docentes. Esto desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista más a nivel sistema educativo, donde más se están llevando adelante esas evaluaciones, la situación educativa no ha mejorado, sino al contrario, y se ha avanzado en una situación, digamos, de precarización de las condiciones de la docencia, tanto a nivel salarial como en estabilidad de los cargos, en el sentido de el salario por mérito o la estabilidad en los cargos revalidada a partir de los resultados de este tipo de evaluaciones, e incluso procesos de competencia entre docentes, escuelas y alumnos por captar presupuesto diferencial en base a la mejora de los índices de calidad. Por estos motivos nosotros estamos planteando el pedido hacia el gobierno de la anulación del operativo Aprender, y de cara a la docencia y la comunidad educativa planteamos el rechazo activo en el sentido de no anotarnos como aplicadores, y a las familias la propuesta, el pedido, de en base a estas argumentaciones y otras que venimos desarrollando, ese día no asistir a las escuelas. Incluso estamos planteando la necesidad de que haya el 18 de octubre un paro docente en todo el país. Ajá. Supongamos que no tuviéramos este operativo Aprender, supongamos que tampoco, digamos, en la década pasada también teníamos, digamos, ciertas evaluaciones también estandarizadas. ¿Cuál es la posición de ADEMIS en relación a qué tipo de evaluación institucional ustedes proponen o propician? Sí, por un lado, efectivamente, este tipo de operativos de evaluación no es nuevo. Uh-huh. De hecho, se basa en, por lo menos, el artículo 95 de la Ley Nacional de Educación, que fue aprobada en 2006, impulsada por el gobierno anterior. Y además se basa en resoluciones del Consejo Federal, no solamente la que promueve el operativo Aprender, sino resoluciones del Consejo Federal del año 2010, que plantean claramente diversos dispositivos de evaluación, como el ONE, el Operativo Nacional de Evaluación, que venía funcionando. El operativo Aprender lo único que hace es reemplazarlo y cambiarle el nombre, pero es un esquema muy similar. Y además la Argentina viene participando de pruebas internacionales, la más conocida, PISA, ya exactamente, hace varios años. Es decir, que no es algo novedoso, sino que es una tendencia, y además es una política de Estado compartida por el conjunto de los partidos políticos gobernantes. Esto porque si nos fijamos qué provincias aprobaron en el Consejo Federal de Educación este operativo Aprender, nos vamos a encontrar con que fue aprobada por unanimidad. Es decir, todos los partidos gobernantes, tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias, apoyaron este operativo Aprender. Es decir, que sería un exceso calificarlo de macrista. En todo caso, forma parte de un frente político del conjunto de los partidos gobernantes. Exactamente. ¿Qué tipo de evaluación nosotros estamos propiciando? En realidad, es una discusión de fondo en relación a la situación educativa. En primer lugar, desde el punto de vista de las evaluaciones a los docentes nos evaluamos y nos autoevaluamos institucionalmente todos los años. Es una evaluación que está establecida en el estatuto, y eso incluso para los titulares y para los que tienen intención de ascender en los cargos es muy importante la calificación obtenida año a año. Es decir, hay un mecanismo, si se quiere, interno, estatutario y propio del sistema educativo para la evaluación de todo el personal docente, tanto docentes, digamos, de base como de cargos directivos. Desde el punto de vista de la evaluación, entre otros motivos, uno podría plantear que esta evaluación es, por un lado, antipedagógico, en parte por lo que comenté antes, pero tiene particularidades como que los chicos van a ser evaluados ese día durante 3 horas reloj, sobre contenidos que no son conocidos. Es decir, es una especie de prueba sorpresa, porque el contenido de esa evaluación no se va a conocer hasta el día 18 de octubre, pero además contradice lo que plantea el propio diseño curricular respecto de las evaluaciones. En nuestra práctica cotidiana, los docentes llevamos adelante, en buena medida, algunas cuestiones que están planteadas en el estatuto en relación a cómo encarar la evaluación como parte del proceso educativo. no como algo externo que tiene que venir alguien de afuera cada dos o tres veces al año a evaluar y diagnosticar cómo están respecto del contenido los estudiantes, sino que forma parte de la propia del propio trabajo escolar. Hay una cuestión más de fondo que tiene que ver con la situación educativa, porque la evaluación es un aspecto importante de la situación de la educación, pero aislar un elemento del proceso educativo como la evaluación de la situación del conjunto del sistema educativo puede traer equívocos o puede ser utilizado por parte del gobierno o algunos medios de comunicación por ahí interesados en instalar un eje sobre la cuestión educativa e instalarlo como agenda. Básicamente el eje tiene que ver con lo siguiente, viene siendo que la educación está en problemas y que en buena medida los responsables de esa situación de la educación son los docentes y que eso se mide en las pruebas estandarizadas que se toman, sean dispositivos a nivel nacional o internacional. Y nosotros decimos que ahí hay mucho de falacia, porque en realidad la situación educativa efectivamente es de crisis, pero es de crisis en primer lugar por las políticas que se están llevando adelante los últimos años. Es decir, por poner un corte en el tiempo, claramente la Ley Federal de Educación no contribuyó a una mejora en la situación educativa en los 90, sino al contrario, profundizó la descentralización, el desfinanciamiento, el vaciamiento educativo y la privatización. La Ley Nacional de Educación, en puntos principales, en realidad le dio continuidad y hasta profundizó esa tendencia en la educación en la Argentina y en cada una de las jurisdicciones. Es decir, efectivamente hay una situación de crisis que tiene que ver profundamente con el rol de la educación para los que gobiernan y para los grupos de poder en la Argentina y a nivel internacional. Lo que tiene que ver con la privatización de la educación es un fenómeno que se viene dando no solamente en la Argentina, sino en varios lugares del mundo, y que tiene que ver con convertir la educación de actividad esencialmente humana, social, a un campo de especulación y de ganancia de tipo empresarial. Y concretamente descargar los costos de la educación sobre los presupuestos familiares, sobre todo de las familias trabajadoras. Desde ese punto de vista, el vaciamiento educativo y la precarización de las condiciones materiales y simbólicas de las escuelas públicas tiene que ver, entre otros fenómenos, con hacer atractiva, por contraste, la oferta educativa de tipo privada, que las familias que puedan elijan pagar una cuota en una escuela privada sobre la base de que la educación en el sistema público de enseñanza es deficitaria, tiene problemas, etcétera, etcétera. Si se instala un eje a nivel mediático de que las cosas andan mal y que la responsabilidad está en los propios actores que sostenemos la educación día a día, desresponsabilizando al Estado y promoviendo objetivamente la tendencia a la privatización, que además se sostiene sobre la base de subsidios millonarios que invierte el Estado Nacional y el Estado en la Ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de las provincias. Dos preguntitas, si me permiten. Sí. Una es, ¿dónde más? Tú dijiste, ¿dónde más se ha aplicado? Ya los resultados son pésimos, ya se saben. ¿En dónde más se ha aplicado este tipo de estandarización o externalización en la toma de exámenes, digamos, ¿no? Sí, concretamente a nivel regional, en Chile, en México, Colombia, se vienen aplicando este tipo de evaluaciones. Incluso en algunos estados de Estados Unidos ha habido por parte de los propios gobernantes un balance negativo en relación a este tipo de pruebas, básicamente porque donde más avanzaron terminan reconociendo de que hay efectivamente un vaciamiento en los contenidos de enseñanza porque se termina reduciendo el acto educativo, el proceso educativo, a una especie de entrenamiento para las evaluaciones. Uh-huh. Es decir, termina reduciéndose todo el proceso educativo al tiempo entre un examen y otro, y el tiempo entre un examen y otro es usado para el próximo examen. De manera tal que hay un reduccionismo en los contenidos. Uh-huh. Al instalarse permanentemente diferentes tipos de exámenes externos, estandarizados, el examen anterior sirve de guía para entrenar para el examen siguiente. Por claro, lo cual, se entiende. Hay un corrimiento, ¿no es cierto?, de lo que debería ser una formación científica integral. Sí, discúlpame, Gabriel, que te pregunte, pero digo, en realidad vos decías no conocemos los contenidos. ¿Y qué pasa si sí los conociéramos, los contenidos? Porque, digo, también esto incidiría en preparar a los chicos para que respondan bien, ¿no?, las pruebas que le van a venir a tomar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En ese sentido, yo a lo que me refería era que hay como, si dijéramos, una clave. En términos docentes, ¿no?, en términos de técnicos que vienen de afuera a evaluar a los chicos como si fueran piezas de un laboratorio para después determinar cómo están. Sino desde el punto de vista docente, uno nunca evalúa lo que no enseñó, lo que no colaboró, digamos, en la elaboración y la apropiación de un determinado contenido. Me refería desde el punto de vista de la construcción del conocimiento, y en claro. Todo caso la evaluación como una guía para continuar la intervención en ese sentido. Sí. Esto forma parte de otra cuestión que tiene que ver con, finalmente, una situación de degradación de la educación. Claro, claro. Y en Chile, concretamente, y en México, están habiendo grandes movilizaciones, por un lado con lo que tiene que ver con el proceso profundo y masivo de privatización educativa y de el derecho a la educación. Uh-huh. Y por otro lado, con la precarización en las condiciones laborales docentes, en el sentido de que el salario, en buena medida, está determinado por los índices de calidad educativa. De manera uh-huh. que un docente que trabaja en una escuela con un índice de calidad bajo gana menos salario que un docente, o que el mismo docente que trabaja en otra escuela con un índice de calidad superior. Claro. Y inevitablemente en estos rendimientos o en estos índices de calidad, la extracción social o el origen social de los alumnos termina siendo, si no fundamental, condicionante o determinante en buena medida por el tipo de preguntas y evaluaciones que contienen estas pruebas estandarizadas. Entonces, como una de las ideas del ministro Bullrich en base a lo que están sucediendo en estos países, es un presupuesto diferencial para las escuelas que mejoran el índice de calidad educativa, vamos a terminar viendo que se va a invertir mayor cantidad de presupuesto en aquellas escuelas, entre comillas, de buena calidad educativa, y una reducción incluso, empeorando la situación, de muchas escuelas que reciben a poblaciones de sectores populares más castigados por el sistema económico, político y social. Claro, eso era. Me estás contestando ya la siguiente pregunta, porque vos hablaste de premios, del esfuerzo por acceder a premios, y uno entiende que en vez de ponerse más dinero en aquellas escuelas en las cuales las cosas no están tan bien, se hace exactamente como vos lo acabas de describir, se hace exactamente lo contrario. Exactamente. Recientemente el ministerio premió a una escuela con $1,000,000 y a 9 escuelas más con entre 500,000 y 100,000 pesos, justamente en este sentido, en el sentido de los premios a los que más se esmeran, entre comillas. Y claramente es preocupante porque el financiamiento a las escuelas viene siendo en los últimos años recortado, viene siendo sumamente exiguo. Eso lleva a que en la ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos más ricos de todo el país, hay alrededor de 120 escuelas con problemas edilicios graves, y el 70% de las escuelas necesitan algún tipo de refacción que no están teniendo en el tiempo presente, digamos. No hay un plan de refacción de escuelas realmente serio y sostenido. Y por otro lado, una falta de vacantes que ya supera los 11.000 niños y jóvenes que no encuentran en la ciudad de Buenos Aires una vacante en tiempo y forma en una escuela pública, es decir, la necesidad de construcción de escuelas y además de presupuesto para poder sostener cotidianamente las escuelas. Las escuelas, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, están sostenidas por el enorme esfuerzo de las asociaciones cooperadoras, de las familias, que destinan una cantidad importante de su tiempo y de su esfuerzo para captar fondos para poder sostener las los costos del sostenimiento justamente de las escuelas. Es decir, que no forma parte, digamos, de la política del Estado. Esta cuestión de utilizar el presupuesto, el poco presupuesto educativo público para los premios y castigos es realmente preocupante porque va a dejar a la mayoría de las escuelas que no son premiadas en una situación incluso de mayor riesgo todavía. Bueno, Gabriel, mirá, vamos a dejar el tema del plan estímulo para la próxima vez, por falta de tiempo. Pero bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, resultó muy claro tu testimonio, así que bueno, te agradecemos acá desde Radio La Colectiva y por supuesto tienen el aire para cuando ustedes lo necesiten también. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, Gabriel. Al contrario, buenas tardes. Bueno, despedimos a Gabriel Lugo y continuamos con esta columna de políticas educativas. Exactamente. Me he quedado con esto del aprender. Claro, uno lo empezó a rodear en estos días. Esto está en agenda, tiene razón Lugo. Es un tema que está en agenda. La CETERA ya también ha manifestado su rechazo y ha anticipado medidas de fuerza porque no lo van a aceptar esto. Él nos anticipó, ¿verdad?, que Ademis está pensando un paro para el 18 de octubre. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, digamos, acá hay un tema de fondo, ¿no?, que tiene que ver con qué, digamos, con qué sujeto estamos formando, con qué persona, con qué tipo de persona estamos formando o queremos formar, ¿no? No se puede llamar a un plan de evaluación aprender. Aprender significa pensar. Aprender significa dudar, interrogar lo dado, desocultar los infiernos. Aprender significa esto, significa apropiarse de los contenidos con el sello propio. Esto significa aprender. Entonces ya la palabra está violada. Ya la palabra está, digamos, interceptada, intervenida, digamos, por utilizar un término más actual, ¿no? Pero la verdad es que, digo, hay que poner en primer plano, ¿no?, la concepción de educación que se está poniendo en juego en este momento. Y digo esto de pensar, de pensar al aprender como capacidad de preguntar, porque efectivamente este tema de cuando el presidente premia a esta escuela sanjuanina, ¿no?, que tiene un proyecto de robótica, ¿no?, y entonces sale con la, yo no sé si fue humorada o lo piensa en serio, ¿no?, esta idea de que uno va a ir a un hospital y el médico que lo va a atender es un robot, ¿no? Entonces digo, la verdad es que, digamos, confronta nuevamente esta idea ya menemista, ¿no?, también de mandar ida y vuelta el satélite, o después el otro satélite, ¿no? ¿Cómo se llamaba Para ir a Japón. Para ir a Japón y después iba a salir a la estratosfera. Exactamente. También el ARSAT también, sí, digamos, tenía su vuelta, ¿no? Entonces digo, la verdad es que hay que volver a poner las palabras en su lugar, ¿no? Y hay que volver a interrogarse sobre los verdaderos sentidos que tiene esto. Quien vino a plantear hace 3 décadas atrás el ranking de escuelas fue Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ¿no?, como esta idea de la meritocracia. Este ranking de escuelas se fue perfeccionando y cada vez más

haces con el dedo escarbando esa zona? ¿Qué estás intentando arrastrar las neuronas? ¿En dónde aprendiste esa cosa divina? Usa de bolsillo tus propias narinas. A ver, che, no sigas hurgando, ¿qué cosa tenés? ¿Será la bandera de los 33? Mira que se empiece a la ñata después. ¡Ay, no me las comas! ¿No ves que sos grande y tenés que entender? ¡Estoy grande! No que abras la boca, que sos muy chiquito para responder. ¿Dónde se vio, Dios mío, educación sin golpe? Sin un pequeño correctivo para el niño, una patadita en la nuca, al botija. Porque claro, para el padre, madre y o tutor es mucho más fácil. Le encajan 20 minutos, la enchufan la pasta Barney y el botija queda idiotizado frente al televisor. Pero va una, hablarle 4 horas de los charrúas y de los cómulos nimbo. Menos mal que una siempre llega a lo que una buena pedagoga debe llevar en su cartera. Un buen yaku y una piña americana. Menos mal que va quedando la bandera. Nada igual a su lucir, su lucir. Demasiado peligroso que la toque se murir. Que la moña no se le desate nunca. Que la letra no se salga del rey. Toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá, y bueno, algo que nuevamente en este Piedra Libre, como estuvimos siguiendo el tema de la flotilla de la libertad que iban rumbo a Gaza, en este caso de mujeres, estas 13 mujeres que fueron junto a Gaza, sabiendo y previendo que podían ser interceptadas por el gobierno israelí, ahí mismo, con esta acción que ellas realizan, que se realizan todos los años de solidaridad, para llegar y mandarse de la... Inclusive una relación que se han generado entre las mismas mujeres palestinas y el resto que van en estas flotillas y que quieren sumarse a esta acción de terminar con este bloqueo que se están sufriendo. Bueno, nos enteramos que fue, como corresponde, interceptada. En este caso, se interceptó a las pasajeras del Zaitouna, que es uno de los barcos, porque iban dos, y como sucedió, fueron arrestadas. En este caso iban 13 mujeres, de esas 13 mujeres, 11 fueron arrestadas y 2 fueron expulsadas. Ambas son periodistas, Holda Rakhme y Nina Arbolow, que justamente cuando nosotros estábamos... Son periodistas de Al Jazeera, ¿no? Sí, exacto. Y estaban justamente en este momento hablando con sus abogados y las mismas las que están detenidas en la, como bien lo dijimos en otro comienzo, de alguna manera explicamos, en Tel Aviv, en la cárcel de Gibón. Realmente es algo que sucede habitualmente, sabían, pero bueno, esa cosa que estaban ya llegando a 50 millas y se encontraron con esto nuevamente, y para eso nosotros estuvimos comunicados con... Sí, estuvimos comunicados con Manuel Spinner, pero antes quería, porque vos decías cómo corresponde, fue interceptada la flotilla, y es así, tal cual, es como corresponde a las políticas de israelíes que están sosteniendo. Es decir, como corresponde, porque además lo hicieron exactamente igual que el año pasado y que en otras oportunidades. Lo hicieron en aguas internacionales, no es que interceptaron el velero en otro lugar. Lo interceptaron en aguas internacionales, lo llevaron secuestrado a un puerto militar israelí, y bueno, desde allí todo lo demás que tú relataste. Las dos que fueron y otras que están en Tel Aviv, ¿no? En la cárcel de Libón. Exactamente, fueron trasladadas. Y bueno, para hablar de esto, como bien lo decíamos, estuvimos comunicados nuevamente también. Digo nuevamente porque ya lo hablamos, con él el año pasado, con Manuel Espinar, que es uno de los promotores desde España de Rumbo a Gaza. Bueno, pues ahora mismo acabamos de recibir un correo del Ministerio nuestro de Asuntos Exteriores de España, que nos informan que el cónsul iba a visitarlas, pues en estos, a lo mejor hace una hora o así, a la cárcel que las han llevado cerca de Tel Aviv. O sea, las han detenido y las han transportado ya a Tel Aviv. Sí, las han llevado ya a una cárcel, ponía el nombre, yo ahora no me acuerdo exactamente del nombre que nos han dado. Y esto, a ver, porque por lo que entendimos también, al igual que el año pasado, el barco fue asaltado en aguas internacionales. En aguas internacionales estábamos a unas 50 millas, 40 o 50 millas. Que lo más dramático, que es lo que sí queremos denunciar, porque allá les rodearon, ellos mismos hicieron una foto que desde la prensa israelí nosotros la cogimos, y desde Al Jazeera y otras emisoras de televisión que lo difundieron, pero lo difundieron ellos mismos, hicieron esas fotos de cómo diferentes lanchas rodearon nuestro barquito, decir que es un barco velero pequeño que iban 13 personas, todas activistas internacionales, pero al mismo tiempo que hacían eso, bombardearon las playas de Gaza. Digo, y hubo 3 heridos, según nos comunicaron los compañeros palestinos, es decir, las dos fueron acciones simultáneas. Dicen que eran bombas de sonido, pero no sé exactamente, pero hubo heridos, según nos comunicaron, 3 heridos. Claro. Claro, porque lo que también teníamos entendido desde Gaza es que los pescadores se preparaban para recibirlas. Sí, estaban allí en la playa, incluso con banderas. Y también es verdad que nosotros anoche estábamos ya muy preocupados porque ya habíamos pasado las 100 millas. Entonces decíamos, a lo mejor esta vez pasamos, no se veían los barcos de guerra. Y entonces cuando ya avanzábamos a las 60 millas, 55, pues había mucha ilusión porque había una comunicación vía satélite. Y siempre hay esa esperanza, decir, bueno, a lo mejor esta vez llegamos. Pero no, no fue así, intervinieron como lo teníamos previsto. En el fondo pensábamos desde el primer momento que iban a intervenir. ¿Esta es la primera vez que llevan detenidas así o es...? No, siempre, cada vez, que todos los años, lo que suelen hacer, te tienen allí en Ashdod, que es donde nos llevan el barco, lo tienen primero en la zona militar, que nuestro cónsul nos comunicó por la noche que no podía y no dejaban entrar, y ya cuando las han trasladado a una cárcel, que no me acuerdo exactamente el nombre, pues allá nos decían que iba a intervenir hoy. De hecho, ya los abogados, el bufete de abogados que también tenemos contratados allí en Israel mismo, pues también iban a tener hoy ya algún contacto. Lo que sí sabemos es que a las dos periodistas de Al Jazeera las deportaban esta mañana. Claro. Que son los que han estado grabando, los que han estado comunicando vía satélite para todo el mundo, sobre todo para el mundo árabe. Nosotros hemos escuchado y hemos visto cosas que ha grabado allí las reporteras que iban en el barco. Claro, sí, ahora entendí. O sea, no hay ningún tipo de digamos, esta es una misión que no solamente va contra el bloqueo, sino va con una solidaridad. Internacionalmente hubiera sido viable que permitan que esa solidaridad con las mujeres palestinas, ese lazo que se ha formado, ¿no? Claro, por ejemplo, digo, la gente debe conocer, de las 13 personas que iban ahí, iban, pues, por ejemplo, de la nacionalidad neozelandesa, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega, Irlanda, España, Suecia, Noruega, en fin, los países nórdicos,